Nos adentramos en uno de los espacios característicos, ya lo saben, de cada martes, en nuestro espacio de política, en el que les comentamos en el arranque de la mañana que hoy en ese turno de intervenciones llega la participación del Partido Popular. Estamos además en los últimos turnos, lo que sería las últimas intervenciones antes de ese parón, de ese paréntesis que hacemos habitualmente en este periodo estival y que, bueno, pues dará paso con la nueva programación de otoño-invierno de nuevo, como decimos, a este programa. Participación, por tanto, hoy para el Partido Popular y, en concreto, nos acompañan ya aquí en los estudios de Radio Ubrique tanto su portavoz del Grupo Municipal Popular como también su secretario de Comunicación en el Comité Local del Partido Popular en Ubrique, Manuel Toro y Javier Salguero. Ambos, bienvenidos, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos con distintos asuntos durante la próxima media hora. Ya lo saben, la formación política elige los temas a abordar. Y en ese sentido, bueno, pues temas de actualidad general del municipio, pero quería comenzar por lo que es el propio partido, la propia formación política del Partido Popular, porque este fin de semana, bueno, pues ya se informaba de la celebración, ¿verdad?, del Congreso Local del Partido Popular, y en ese sentido, Javier, queréis comenzar informando al respecto. Sí, en primer lugar queríamos hacer una breve reseña sobre el Congreso celebrado el pasado día 24, el sábado pasado, en el que, después de la convocatoria que hicimos el Comité Local el 8 de junio, pues después de transcurrir el tiempo reglamentario para la presentación de candidaturas e informar a todos los afiliados la posibilidad de presentarse como candidato, pues solamente se presentó una única candidatura, que era la de Manuel Toro Rincón. Por lo tanto, el pasado día 24 se eligió a Manuel Toro Rincón como presidente local del Partido Popular. Habido todos los plazos establecidos en lo que ponen los estatutos del partido y en el reglamento interno de lo que son los congresos locales del Partido Popular. Y por lo tanto, a partir de ahora, Manolo ya dio en lo que es el congreso que celebramos el 24, lo que son las líneas programáticas que va a seguir, que va a llevar a cabo, así como dio el nombre de los componentes del nuevo comité que está organizando él y que está en breve comunicará a los medios de comunicación la composición íntegra de este comité del Partido Popular. Sí, muchas gracias, Javier. Pues nada, sí, Juan Carlos. La verdad es que totalmente pues, satisfecho de la labor que ha hecho en este caso hacia el COP, porque realmente, para que los ciudadanos lo entiendan, así que una primaria totalmente abierta, las puertas abiertas totalmente, todo claro, ¿no? Y siguiendo sin duda pues todos los pasos que nuestros estatutos nos dicen y por los cuales hay que regirse. Y en este caso pues sin duda pues da las gracias a todos los militantes y simpatizantes que nos estuvieron acompañando este sábado, que el sábado fue un día horroroso, ¿no?, que hacía 42 grados de calor cuando estábamos haciendo el acto, y la verdad que había que tener mucha voluntad, pero está allí, un día horroroso, ¿no? Pero, como digo, sin duda muy importante, y allí nos estuvieron acompañando pues simpatizantes de y militantes del partido, y también pues sin duda agradecer a nuestro secretario general Antonio Saldaña, así como a la maestre también parlamentaria compañera, y como también representante del presidente local de Arco, como también así Dani Nieto de San Fernando. La verdad es que, como digo, muy grata la tarde, y bueno, pasamos un rato sin duda también interesante, porque nuestra labor ahora mismo es pues seguir luchando por la mejora y la infraestructura de los ciudadanos de Ubrique, que es para lo que estamos realmente. Antonio Sal, que también estaba previsto que acudiera, supongo que por motivo, no sé si tuvo que acudir porque después se lo veía, ¿no?, a través de los medios de comunicación, tuvo que acudir por el tema del incendio de Huelva como delegado del gobierno en Andalucía. Sí, la verdad, había otras prioridades importantísimas, que tenía que estar como delegado del gobierno en Andalucía, y por supuesto eso era prioritario, y sin duda, pues precisamente, ya que me lo ha recordado, me llamó ayer, porque teníamos también ayer una reunión con los concejales, para ver los puntos del pleno también, que lo solemos ver antes, y la verdad, pues, me pidió excusas, pues no pudo estar, pero que me transmitió sin duda pues que este, el Ubrique y Manolo Toro pues está sin duda con el apoyo del provincial, que tengo que sin duda que agradecer que esté en el comité ejecutivo provincial, como también le tengo que agradecer a nuestro presidente regional que también esté presente Ubrique en el comité regional. Y sin duda pues también, como digo, me comentó que en esta siguiente semana que va a realizar un comité provincial, pues ese comité provincial se realizará aquí en Ubrique. Todavía pues un apoyo sin duda importante, y para nosotros importantísimo, porque en ese comité provincial que el Antonio Sánchez lleva a cabo, pues ahí es muy importante pues transmitirle todas las quejas, todas las sugerencias que los ubriqueños nos están transmitiendo, que son continuamente pues, quejas y planteamientos de mejorar nuestra infraestructura. Y por supuesto es importantísimo en un comité provincial, porque hay muchos compañeros parlamentarios y el mismo también, para transmitir así las necesidades que Ubrique necesita. Pues nuestra enhorabuena, por tanto, a Manuel Toro como presidente, revalida en este caso ese cargo como presidente del Partido Popular de nuestra localidad. Y Manolo, nos comentaba Javier, ¿no?, que se presentaste las líneas programáticas para estos próximos años. ¿Por dónde irían, si te parece, aunque sea un resumen un poco de esas líneas, ¿no?, que te marcas? Sí, las líneas son varias, ¿no?, pero en especial nuestro trabajo tiene que ser, lógicamente, pues estar con las puertas abiertas continuamente al ciudadano, ¿sí?, atender sus quejas, atender sus sugerencias, y indudablemente pues también estar con las asociaciones y con los colectivos continuamente, que es una de las cuestiones que ahora, pasado también este verano, tenemos planteado ya, una vez que tendré ya formalizado totalmente, detalladamente el comité, que cada uno tenga su responsabilidad en cuanto a con la ciudadanía en las diferentes áreas, pero en concreto lo más importante es estar en la calle, estar con los ciudadanos y de manera cercana y atendiendo siempre sus quejas, que es lo importante. El político ahora mismo pues nos toca en la posición, como digo, en la posición nos toca pues escuchar las quejas y sugerencias para transmitirlas también en el pleno, en radio, en prensa, y también lógicamente seguir trabajando como lo hemos hecho a través en el Parlamento, de que allí se escuche Ubrique una y otra vez. Lo hemos hecho con salud, estábamos pendientes también porque habíamos planteado, y parece que ha dado resultado, ¿no?, teníamos planteado la marcha que teníamos planteado en junio, y ahí por otras cuestiones también no se nos ha olvidado si vamos a hacerla. Hemos cambiado ahí un planteamiento de fecha, porque también parece ser que este trabajo que hemos hecho pre-campaña para esta marcha ha hecho efecto, porque ahí está la Junta de Andalucía alquitranando en estos días el tema desde el Estor hasta el hotel. Es importante que la Junta de Andalucía en este caso pues tiene que seguir, que es la demanda que nosotros estamos transmitiendo a través de los ubriqueños, que la carretera 373 hasta lo mejor está en malísimas condiciones, parecen del siglo, de hace tres siglos, y la verdad es que vamos a seguir planteando en la Junta de Andalucía de que Ubrique pues necesita una inversión importante, y que perfectamente la Junta de Andalucía tiene una dotación, sabe perfectamente cuál es el presupuesto a seguir para que esa carretera esté por lo menos en condiciones, porque está tercermundista. Pues hablando de infraestructura, digo, por cambiar de tema, además, ¿no?, de lo que es el comité local celebrado el pasado sábado, quería referirnos sobre todo al tema también de la variante y del anuncio, ¿no?, del trazado definitivo que se hacía por parte de la Delegación Territorial de Fomento. Sí, en esa reunión estuve presente, igual que yo cuando estuve de alcalde, pues también lo lógico, ¿no?, con un tema tan importante para el pueblo de Ubrique, porque el que haya variante no es un tema partidista. El que haya una variante y haya una mejor infraestructura es una cuestión de necesidad para el pueblo de Ubrique. Entonces, todos en conjunto debemos de luchar porque haya una mejor infraestructura en Ubrique, y como hace referencia al tema de la variante, pues lógicamente esa variante o circunvalación es una necesidad de Ubrique de hace ya muchísimos años, ¿no? Y como te digo, pues estuvimos en esa reunión pues también estuvo presente otro concejal del Grupo Popular, Alejandro, y bueno, allí lo que nos enseñó la delegación de Fomento, de alguna manera, pues claro, a mí me quedé un poco perplejo, ¿no? Porque el proyecto que se estaba viendo allí era el mismo que me enseñaron hace 3 años a mí, o 4, es decir, era un trabajo que el Grupo Popular había realizado. Y ya hay otros miembros del Grupo Socialista que parece que, comentando en otro medio de comunicación, pues de que ni el Grupo Popular ha hecho nada, ni el Grupo en este aspecto, y eso es mentira. Tengo que decir que es mentira porque realmente no hemos dejado de solicitar una inversión para Ubrique tan importante como la variante, y eso es una obligación de la Junta de Andalucía de que esa variante esté de una manera finalizada, ¿no? Y claro, en este aspecto, cuando estaba con la delegación de Fomento, estaba el concejal de Urbanismo en esa reunión también, y otro representante de otro partido político, pues claro, cuando veo ese proyecto, como digo, todo lo que sea bueno para Ubrique, el Grupo Popular va a estar ahí apoyando. Eso está claro. No vamos a estar en contra de algo que es necesario para Ubrique. Pero también hay que hablar también las cosas claras. Porque en esa conversación, a la delegación de Fomento, le comento que cuando tiene planteado la Junta de Andalucía de realizar esa inversión. Y lo primero que me dicen es que no hay dinero por parte de la Junta de Andalucía. Esa es la verdad. Y allí había había también representantes de otros partidos, ¿no? Y bueno, independientemente de que no haya dinero, esa no es la respuesta que yo estaba esperando, ¿no? Porque lo lógico es que debería decir, porque esto tiene dos plazos, claro, que lo tienen que saber todos los ubriqueños. Inicialmente, en ese estudio, que era el mismo estudio que ya estuvimos viendo con anterioridad, cuando estaba gobernando el Grupo Popular, un trabajo que lógicamente habían realizado los técnicos de la Junta, que son los son responsables de que haya mejores infraestructuras en Ubrique. Independientemente de que gobierne uno u otro, hay que estar encima para que eso se realice. Entonces, ¿qué hay aquí? Un proceso. El proceso es que eso se haga realidad, no solamente que pongan las estacas que han puesto, sino que haya un proyecto que esté aprobado por parte de la Junta, que esté dotado económicamente, y que desde el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso, haya un plan general de urbanismo aprobado, que actualmente no lo hay. Es importantísimo, y claro, estamos ya a 2 años de final de legislatura, tiene que estar aprobado cuanto antes el plan general de urbanismo, que en ese aspecto trabajó el Grupo Popular perfectamente en este tema de la variante. Ese PGO tiene que finalizarse cuanto antes y aprobarse, que ya el Grupo Popular también tenía planteado que en esa variante se le dijo a la Junta de Andalucía que viniese con una canalización también para el tema de inundaciones. Digo que es un trabajo realizado. Entonces, lo que la Junta de Andalucía y el equipo de gobierno actual nos tiene que decir claramente cuáles son los pasos a seguir. Un PGO que se debe de aprobar, y que la Junta de Andalucía va a necesitar, lógicamente, si no hay ahora mismo una dotación económica, van a pasar varios años para que veamos proyectos en concreto, que todavía no los hay. Sí, en este tema yo quería incidir y dejar claro que, como ha dicho Manolo, que nosotros nos alegramos de todas las infraestructuras que puedan venir a Ubrique. Ahora bien, lo que no se puede hacer es mentir a la ciudadanía de Ubrique diciendo que es que parece que al Partido Popular le molesta que vengan inversiones para Ubrique, cuando es justamente lo contrario. Y nosotros, cuando hacemos una crítica, la hacemos porque creemos y consideramos que lo que nos están vendiendo es humo. Y porque tú hagas una crítica a un proyecto que es humo, lo que no pueden decir es que parece que no nos alegramos. Decimos que es humo porque, como bien ha dicho Manolo, y yo voy a hacer referencia a este medio de comunicación, que es Radio Ubrique, donde el 29 del 10 de 2014 decía, la propuesta definitiva de la variante contempla trazado por los olivares y el enriadero hasta la rotonda de Move. ¿Qué es lo que han dicho en la semana pasada los técnicos de la Junta de Andalucía y lo que nos ha vendido a bombo y platillo el Partido Socialista de Ubrique? Que ha dicho lo mismo que se decía hace 3 años. Es decir, lo mismo, vende humo. Y en 3 años no han tenido tiempo ni voluntad política para hacer este proyecto. Pero es que es más, es que este es un tema que viene coleando desde hace ya mucho tiempo. Y por favor, que dejen de engañar a los ciudadanos de Ubrique, que dejen de vender humo a los ciudadanos de Ubrique, que yo me alegro que mañana estuviera la primera piedra y que la medalla se la apuntara Isabelita Gómez, que se la apuntara y que estuviera la infraestructura hecha. Pero lo que no nos pueden hacer es vendernos humo como nos están haciendo, porque es una reivindicación de este pueblo desde hace muchos años. Ellos lo vienen vendiendo, aunque digan que no, y no dejen hablar a la gente, porque su interés es que la gente no hable para que no se sepa la verdad, desde 1999 lo vienen vendiendo. En 2006 ya nos decían que había 6 millones de presupuesto para la variante. Después dicen que es que nosotros nos hemos negado. Todo una serie de mentiras con el único propósito de decir vender humo y que no tiene una consignación presupuestaria, porque lo que es la consignación presupuestaria que marca lo que es la Junta de Andalucía es el plan PRISTA, Plan de Infraestructura de Transporte de Andalucía, que es donde realmente te dicen dónde se va a invertir y dónde no se va a invertir. Y Ubrique y la variante de Ubrique en el plan PRISTA hasta el año 2020 no hay ni un duro consignado para este proyecto. Y es más, el ayuntamiento, junto con la asociación Tamal, presentaron alegaciones al plan PISTA y fueron rechazadas las dos. Fueron rechazadas y no se ha incluido, por lo tanto, en el presupuesto del plan PISTA ni un duro para la variante de Ubrique. Por lo tanto, por favor, que dejen de vendernos humo y que nos muestren realidades. Que nos digan, mira, la variante está aquí y el dinero es este. Es el que se va a gastar, no que nos digan otra vez lo que dijeron hace 3 años y lo que dijeron hace 6 años, porque ya está bien, hombre, de que nos tomen el pelo los ubriqueños. Y con esto no quiere decir que desde el Partido Popular estemos en contra. Como bien he dicho, mañana, si vienen con el dinero la Junta de Andalucía y Isabel pone la primera piedra, yo voy a ser el primero en felicitar al equipo del gobierno y a la Junta de Andalucía por el proyecto, que va a ser una mejora para los ubriqueños y para Ubrique en general. No está claro decir nosotros. Lógicamente, si la radio se escucha que te están dando hasta detrás de la oreja, no diciendo que el Partido Popular Nacional, son mentiras. Es decir, hemos hecho un trabajo, se han presentado infinitos proyectos para el tema de la carretera 373, para el tema de la variante, por la mejora. Entonces, el Grupo Popular, por supuesto que está a favor de que cualquier infraestructura, y haga quien lo haga, si realmente al final hay una infraestructura y lo termina el Grupo Socialista en cuanto al tema de la variante, por supuesto que nosotros vamos a estar apoyando esa inversión. Pero es que Ubrique ya, claro, yo creo que todos los ubriqueños, y no podemos entrar en el tú y yo más y a ver quién da más, es que es una realidad, ¿no? Ubrique, independientemente del Grupo Socialista que gobierne, del Grupo del Partido Popular que ha gobernado, necesitamos que esa variante, circulación, se haga de una vez por todas. ¿Lo consiga? ¿Quién lo consiga? Porque lo importante al final es que hay una avenida de Jesulín, que es un verdadero peligro por los vehículos pesados, es un verdadero peligro, y se tiene que solucionar cuanto antes y que esa inversión se lleve a cabo. Como digo, somos los primeros, y además en la propia reunión que estuvo el Grupo Popular allí presente, le comenté a la propia delegación de Fomento, representantes que venían de la delegación, porque no estaba el delegado, digo, mira, el gobierno de la nación ha aprobado en esta legislatura 900 millones de euros para la provincia de Cádiz. Si ustedes no lo saben, le estoy transmitiendo que hay 900 millones de euros que se pueden hacer, lógicamente, por abierto para presentarlo al gobierno, porque si los hay ahí, si no se piden, pues lógicamente no van a dar nada. Y también le digo a usted, a los representantes que estaban allí, que la propia Junta de Andalucía había puesto 400 millones de euros para la provincia de Cádiz. Entonces, claro, la perplejidad que nos da a nosotros es que miramos el presupuesto del año 2017 y todavía no hay un en el presupuesto metido el tema de la variante. Entendemos que lógicamente se tiene que finalizar el proyecto, pero cuidadito con vender un poco el tema de que la variante, porque yo me he encontrado esta semana pasada, cuando ya se ha hablado del tema de la variante, me he encontrado mucha gente y piensa, la gente me está diciendo, oye, la variante se la va a meter mano ya. Digo, no, no es cierto, la variante tiene un proceso que tiene que estar aprobado, lógicamente, el plan general de urbanismo, tiene que haber una dotación económica concreta en la Junta, que todo eso se apruebe, y estaba hablando de años de que veamos eso. Como digo, que quede claro que todas aquellas infraestructuras, consiga quien las consiga, serán beneficiosas para el pueblo de Ubrique, porque tenemos un gran problema de colapso de circulación, tendremos un problema de que Ubrique tiene que seguir creciendo con el tema de la zona industrial, y no se puede permitir que Ubrique, si mañana vienen más marcas internacionales, pues que sigamos teniendo esa falta de infraestructura. Es decir, no vamos a poder ir creciendo si no tenemos una infraestructura acorde al tiempo que estamos viviendo actualmente. Es más, antes de venir para acá, pues veo que nuestro compañero y diputado Antonio Saldaña, el 24 de febrero de 2017, le pregunta a la mesa del Parlamento qué previsión temporal y presupuestaria tiene el gobierno andaluz para la ejecución de la variante oeste de Ubrique de Cádiz, A373. Estamos esperando la respuesta, que le daremos cumplida respuesta aquí en estos medios cuando tengamos la contestación que ha dado la Junta de Andalucía, porque es un tema que nos preocupa y que en el Parlamento de Andalucía se ha llevado en varias ocasiones esta iniciativa, esta proposición de ley, ha habido proposiciones de ley, ha habido interpelaciones parlamentarias, ha habido preguntas, porque lo que nos han vendido es humo. Lo que nos han vendido es humo, porque lo que hace falta para que se desarrolle este proyecto es dinero. Y la Junta de Andalucía no ha consignado, como he dicho anteriormente, ni un duro para los presupuestos para la ejecución de esta obra tan importante para Ubrique. Pues está claro, es decir, nosotros la verdad es que, pues mira, está más que claro lo que ha hecho Javier. Sin duda, vuelvo a dejar claro, el tema que nos preocupa es que haya las mejores infraestructuras en Ubrique, y en ese tema pues vamos a seguir luchando, como estamos viendo que en estos días también se está faltando esta zona, y por supuesto todo lo que sea mejora para en esa carretera, que ojalá debería de seguir con un presupuesto, que además lo consulté en la propia reunión la semana pasada, ¿no? Digo, el presupuesto para la carretera A373 para el Mojón, y el representante que estaba allí presente de la delegación de Fomento me dijo que sí, que tenía un presupuesto de que hacía años que ya lo tenían, de 1.000.000 y pico de euros para el arreglo, que este presupuesto ya me lo habían dicho en la anterior legislatura, y le dije que cuando le tocaba a Ubrique, ¿no? Porque estamos viendo ahí en la zona de Manilva, Gaucín, que se han gastado las juntas 6 millones de euros. Y claro, a ti te da coraje cuando ese dinero pues no se lo están gastando en Ubrique, ¿no? Porque esa inversión de 6 millones de euros se lo gastan en Ubrique, pues tendría una carretera A373 y no la estaríamos demandando. Tendríamos caminos como en Narajal en condiciones para que hubiera más salida de vehículos y otros caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no estamos, como digo, para nada en contra de todas aquellas inversiones que se hagan para Ubrique, y lógicamente, como dice Rafael, el que no llora, no mama. Sí, otro tema que queremos traer aquí a colación es también, pues como no, alegrarnos de que por la Plaza de las Palmeras, que era un proyecto que tenía Manolo Toro para finalizar, pues que no le dio tiempo a finalizarlo, pues que por fin se vaya a finalizar. Pero lo que no se puede dejar es la sombra de sospecha, como hacen los componentes del equipo de gobierno socialista, es que desde la anterior corporación del Partido Popular no se había hecho nada, y que con trabajo las cosas se consiguen. Nunca más lejos de la realidad. Manolo, y él lo puede decir ahora de primera persona, hizo allí una inversión, no él, sino el ayuntamiento, porque en definitiva es el ayuntamiento el que hace las inversiones y no los equipos de gobierno, y los ciudadanos con sus impuestos los que pagan esas inversiones. Por lo tanto, hizo una apuesta importante por aquella plaza con una inversión total en torno a los 200.000 euros, poniendo lo que es la calle central pavimentada con cemento planchado, además de meter todas las instalaciones eléctricas, meter tuberías, etcétera, etcétera, que él puede detallar ahora mismo. Entonces, lo que no se puede dejar en la sombra de sospecha es como de que aquello estaba abandonado y que Manolo Toro y la corporación del PP no habían hecho nada por aquella plaza, cuando es totalmente falso. Nosotros nos alegramos que ahora se termine ese proyecto, pero ahora Manolo explicará que había un proyecto de finalización de esa plaza y que por cuestiones de elecciones pues no se pudo finalizar. Sí, no, está claro. Gracias por la información esa. Está claro que, sin duda, allí hay muchos proyectos. En estos 4 años pues se hicieron muchísimos proyectos y, bueno, ese quedó ahí pendiente un poco de esas cosas que al final un poco te cabrean porque dices, coño, pues tenía planteado esto y no se finalizó como uno quiso terminarlo. Pero claro, hay que dejar claro que cuando entramos en el equipo de la legislatura anterior había un problema de que queríamos plantear, lógicamente, mejorar el tema de que la feria de nuestro pueblo pues se ampliara con el tema de que los cacharros estuvieran cerca de la Plaza de las Palmeras. Pero siempre había un poco la duda, ¿hay seguridad en la Plaza de las Palmeras? Porque esa era una cuestión que me decía muchísima gente. ¿Hay seguridad en la Plaza de las Palmeras? Y claro, a mí, ante esa duda también, pues lo primero que hice, transmitirle a los técnicos si realmente había esa seguridad. Ellos en todo momento me dijeron que sí, pero independientemente, en uno de los presupuestos de la legislatura anterior, el Grupo Popular se gastó 200.000 euros, más de 200.000 euros, en mejorar la Plaza de las Palmeras, y lo que hicimos es que en todo el perímetro de la plaza, primeramente en esos 200.000 euros le dimos trabajo a 7 empresas de Ubrique, 7. Cada uno hizo un trabajo independiente, pero se hizo un trabajo de seguridad. Pues era todo el perímetro, se hizo un trabajo muy importante de seguridad para que esa obra diera la seguridad correspondiente para hacer allí feria o cualquier otro evento. Ese perímetro, este trabajo se llevó a cabo, como digo, fueron más de 200.000 euros, para otros que dicen que no hicimos nada. Y claro, había una cuestión, porque, y además lo repetí, y no era en unas elecciones para ganar votos ni nada, porque la gente hoy día, los ciudadanos no son tontos, son muy inteligentes. Los ciudadanos valoran el trabajo, lógicamente, pues nos quitan a uno y nos ponen a otro. Y realmente allí en la Plaza de las Palmeras, pues quedó el tema de que yo tenía planteado de alquitrarlo o echarle hormigón. Era un dinero que Bioreciclaje debería haber puesto, 100.000 euros que tiene que pagar todavía la empresa Bioreciclaje, que el ayuntamiento debe solicitar ese dinero porque lo tienen que pagar. Y bueno, fue una cuestión que al final, como digo, esos 200.000 euros me quedó ese tema de alquitrarlo o de hormigonarlo, pero también ahí al final era una idea en particular de finalizarlo. Pero también los técnicos me dijeron, independientemente de que Bioreciclaje no puso, no me dio tiempo que me pagaran esos 100.000 euros, también allí en la Plaza de las Palmeras, claro, había que hacer algo también, no solamente asfaltar aquello, el planteamiento que al final estuve planteando con los técnicos, que había que hacer un pequeño parque para que aquello no fuese totalmente un solamente para aparcamiento, porque ya realmente, como está actualmente, tú pasas por allí y siempre hay aparcado 10 o 15 coches, no hay aparcado más. Pero aquello hay que embellecerlo con una zona de jardín, una zona de juegos para los vecinos de aquella zona, sí, poner banco y no sea solamente alquitrán, porque también una de las cuestiones que me decían los técnicos que en aquella fecha, y que la verdad pues también lo pensé, es que si aquella zona se echaba todo al alquitrán, en pleno verano aquello iba a dar una calor a los vecinos que iba a ser tremenda. Entonces, un poco, mientras tanto me quedé de que Bioreciclaje me dieron esos 100.000, no llegó ese proyecto, y bueno, me agrada en este caso que vayan a seguir haciendo el trabajo que hizo el Grupo Popular con esos 200.000 euros que nosotros hicimos en darle seguridad y, por supuesto, todas las mejoras que se hagan en la Plaza de las Palmeras o en otras zonas que también lo necesitan, otras muchas zonas de Arquitranao, Fátima, Naranjal y otros muchos caminos, pues todo lo que sea mejora para el pueblo, el Grupo Popular lógicamente pues va a estar a favor, pero quería dejar ese tema claro para aquellos que no se les había olvidado de que el Grupo Popular había hecho una inversión para la seguridad de los ubriqueños en aquella plaza. Pues eso sobre este tema también, lo que es, como decimos, el asfaltado de la Plaza de las Palmeras. No sé si algún apunte más que quiero realizar. Estamos justo en el filo, en la finalización del tiempo, como es habitual para cada formación política. No sé si algún apunte más. Sí, no, hay una cuestión clara, ¿no? Como digo, tenemos el apoyo de nuestro presidente regional, de nuestro presidente provincial, y que decirle a todos los militantes y simpatizantes que vamos, tenemos todavía aún más las puertas abiertas para escuchar sus quejas, sus sugerencias, que estamos ahí para lo que ellos necesiten, que es nuestro trabajo y que lógicamente cuando hacemos política, queremos hacer una política seria, una política de futuro para el pueblo de Ubrique, y no, por supuesto, que quede claro, nosotros que no vamos con el tú más, sino lo único que nos interesa y que nos preocupa es que el pueblo de Ubrique tenga las infraestructuras que se merece, pues son infraestructuras ya obsoletas, que carreteras, inundaciones, son muchas las inversiones que la Junta de Andalucía tiene que hacer, y bueno, ojalá que si ahora ha abierto la puerta sea una puerta enorme para mejorar toda esa infraestructura que Ubrique necesita. Dejar claro, como hemos dicho anteriormente, pero reiterarlo, que nosotros, cuando desde la oposición hacemos una oposición seria y dejamos claro el trabajo que hizo el Partido Popular, y lo que no vamos a dejar es impune que se mienta y se viertan acusaciones graves de que no se ha trabajado en estos medios de comunicación, porque eso es totalmente falso. Nosotros hacemos una crítica constructiva, no como otros que criticaban hasta el color de los farolillos y el número de bombillas que se ponían en la feria. Eso es la única crítica que tenían desde el Partido Socialista, ahora que se rasgan las vestiduras y acusan al Partido Popular de que parece que no le gusta que vengan inversiones a Ubrique, cuando ellos han sido poner piedras en el camino desde la oposición siempre y desde la Junta de Andalucía cuando ha estado gobernando el Partido Popular. Así llegamos a, como decimos, el final del espacio, agradeciendo por supuesto a tanto Manolo Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, como a Javier Salguero, secretario de Comunicación del Comité Local del Partido Popular, que nos hayan acompañado en este espacio de política de cada martes. Lo dicho, muchísimas gracias y regresamos, eso sí, después ya de, en este espacio, al menos después de feria, en lo que será la nueva programación de otoño e invierno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños por estar ahí y siguiendo apoyándonos.